estable. Lo ata con alambre y cinta silver. Santo remedio, con la mano atada y sin ver. Ey, pero prefiero ir al cine. Los Ángeles arpa, Escocia la gaita. Y conmigo, este lo hice a cinta. Tiene el mismo nombre, es de la misma línea. Ey, pero la fórmula es distinta. Sin corte, que te cuente. Atrapado, averiguación antecedente. Somos toda una ensalada revolvida en una fuente. Ey, partida y repartida en parte. ¿Cuántas fueron tantas veces que ahora te encanta? ¿Cuántas fueron tantas veces que ahora te encanta? Calma, que fueron tantas las razones por las cuales tú te espantas. Esto es solo para el que aguanta, como días sin agua de las mágicas plantas. Entre perras culpables creyéndose las santas. Yo lo canto y sube, cartones en el camino hacen que sude. El primero que aborta muere, crecer depende tan solo del que no se quiere. Te cuida nada más el que te quiere. Mambo neutro, tus laberintos resueltos con salidas desde adentro. Es tu medio o mi centro, querrás estar en el encuentro, lo siento, para lo tuyo aquí ya no queda asiento. ¿Cuántas fueron tantas veces que ahora te encanta? ¿Cuántas fueron tantas veces que ahora te encanta? Nada, ya casi es imposible, siempre persistible. No lo subestime, super inflamable. Colocale, esto pa' que guarde, pa' que archive, loco si baile. Estresante, como te sale, malo bien que va pedita pa' tuarte. Pa' que te motive, así te active. Cuando entra y te mete fuerte los palantes pa' que estalle. Pa' escuchar, quiero que yo. Casi pasa le parte, gente femen siempre, expande tu horizonte. Ponte en pie siempre, haz la vida hasta el frente. ¿Cuántas fueron tantas veces que ahora te encanta? ¿Cuántas fueron tantas veces que ahora te encanta? Como el sol quema, una mañana se avecina y yo con calma. Salgo de mi casa, hablo con mi alma. Veo lo que el mundo me propone. Si esto te pone en ones de misiones, pero mezclado con lo de otra parte. Esto es para contarte, todo lo que sabes va a ayudarte. Así que escúchate, va directo a tu sien, a tus oídos donde estén perdidos. En algún hueco escondido estás y vas por más. Tan solo dime cuántas veces fueron tantas. Esto espanta, sientes lo que suena, por eso saltas. Y eso te mueve así, sigue ahí. ¿Cuántas fueron tantas veces que ahora te encanta? ¿Cuántas fueron tantas veces que ahora te encanta? ¿Cuántas fueron tantas veces que ahora te encanta? Quiero que me ahora las palabras misioneras en forma de aplanadora.